Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes, medio raro el viernes, ¿eh? Empezó heladito y está ahora con sol, raro el clima. Estamos muy contentos, antes de todo, pero quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de literatura. Este día estamos muy contentos, tenemos una invitada muy interesante. Es un honor tenerla acá en nuestra sala. Esta sala se llama el locutorio Clotario Bles. Así que, una pequeña reseña: poeta, cineasta, artista plástica, performer. Nace en Santiago de Chile el año 1948. Muy bienvenida, Cecilia Vicuña, ¿cómo estás? Bien, Marcelo, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación, Cecilia. Gracias por invitarme. Es un honor tenerte acá, como dije al comienzo. Mira, Cecilia, tú naciste en Santiago de Chile. Uh-huh. Ajá. El 48. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Tú vienes de una familia artista? Claro que sí. Bueno, recuerdo que yo en esa época vivía en la Florida. ¿Ya? Y la Florida era campo. Claro. Y era todos unos caminitos de tierra y nosotros íbamos a una escuelita pública, una casita de adobe, y mi abuelo, que era Carlos Vicuña Fuentes, un gran escritor muy perseguido por las diferentes dictaduras chilenas, él había creado como una comunidad utópica. ¿Ya? Y construyó casitas de adobe para todos sus hijos. Entonces todos sus hijos vivían juntos en este terreno donde era una vida tan increíble, casas llenas de bibliotecas. Casi todas las mujeres eran artistas, los hombres escritores. ¿Música también? No, es decir, las abuelas, mis dos abuelas, habían sido cantantes. Pero, de algún modo, bueno, mi mami también cantaba. ¿La señora Norma Ramírez? Eso, mi mami. Hay un disco por ahí dando vuelta a ella, se llama El eco de mi canto de cristal. Sí, es que mi mami tiene una voz excepcional. Bueno, parece que mis dos abuelitas también tuvieron voz excepcional. Yo te he escuchado cantar a ti también, tenés voz excepcional, pues, Cecilia. Pero la voz mía surgió mucho después, porque en mi familia todo el mundo pensaba que yo no podía cantar porque yo no sé cantar canciones de otras personas. Yo solamente puedo cantar inventos míos. Claro, claro que sí. Oye, mira, tú dijiste que tu infancia fue un mundo donde escribir, pintar, leer y esculpir eran cosas propias de la vida. Uh-huh. Ajá, ¿es así? Claro que sí, porque, por ejemplo, suponte mi abuela, Teresa Lagarrigue, ella tenía un taller al lado de la cocina. Entonces, ya, ella trabajaba la greda y siempre hacía que todos sus nietecitos jugaran con la greda. Entonces, yo crecí jugando a hacer escultura. A la misma vez ella tenía unos huertitos para cada uno de sus nietos y cada uno tenía su rinconcito donde tenía que aprender a plantar lechuguitas, porotos, choclos, todo ese tipo de cosas. Pequeñas huertas, ¿no? Teníamos gallinas, teníamos de toda clase de animales y bueno, vivíamos una vida impresionante y una biblioteca repleta de libros en no sé cuántos idiomas. Y yo leía todos esos idiomas y escribía y pintaba todo el tiempo. Bacán, ¿como autodidacta? Claro que sí. Autodidacta, pero en el sentido de que era silvestre, hacía todas esas cosas por mi cuenta, pero también tenía el ejemplo de las mujeres de mi familia, mis tías y mi abuela. Claro, ¿harta mujer? Mucha mujer artista. De hecho, la Violeta Parra era muy amiga de una de mis tías. Cuéntanos eso, por favor, un poquito, ya, ¿qué ando? Entonces, yo la conocí a la Violeta siendo yo cabra chica. Ya. ¿Qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía yo? Bueno, el primer recuerdo que tengo de la Violeta era que ellos hacían una fonda para juntar plata, no sé para qué, me imagino sería para partido, no sé para qué, juntaban plata, porque yo era chica, lo único que veía era las empanadas. Claro. Y las puteadas de la Violeta, porque la Violeta era la empanada y el vino. La Violeta era lo más buena para enojarse, se enojaba con todo el mundo, pero a mí me parecía. Para la claro que sí, pero realmente la Violeta era una mujer de una fuerza tan fabulosa. Y bueno, para mí, yo tendría como unos 14 años en el momento en que la escuché cantar por primera vez. Yeah. Y la escuché y eso me abrió a mí el universo, porque la Violeta cantaba en el tono prohibido por los chilenos pitucos. Entonces ella cantaba... Era desafiante, pues. Claro. Era chora. Total. Bueno, fue Neruda y Nevesio Antunes, gente como ellos, digamos, artistas impresionantes, los que le abrieron la puerta a Violeta, porque cuando Violeta cantaba y yo era niña en el liceo, por ejemplo, yo escuchaba y todos se burlaban de la Violeta. La encontraban como... No la pescaban. La voz de tarro, le decían. Entonces ella tuvo el coraje de cantar no solamente la verdad, sino que en el tono de la verdad. Sí, era valiente. Brutal. Muy bien. Oye, mira, Cecilia, yo tengo acá que tú a los 16 años en Concón ideaste el concepto de las esculturas precarias. Claro que sí. Sí, construidas a partir de desechos de mar. Eso, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ¿cómo bueno, se te ocurrió? ¿Qué onda? ¿Qué estaba ahí? Bueno, yo hice una película contando esta historia y bueno, he hecho muchísimos libros sobre ¿cuál estas película cosas. Es Concón? Concón, sí, sí, claro. Sí, lee el tráiler. Claro. ¿Está la película en YouTube? ¿Entera? ¿No parece? No, la película está entera, pero en un app. Ah, en ok. Una, se puede bajar en un iPad, se puede bajar gratis. La revista se llama Ratapalax, que es una revista internacional que tiene sede en la India. Ajá. Entonces ellos son fans de mi trabajo. Pero Concón, es decir, yo iba a Concón desde que estaba en la guatita de mi mami. Y era adolescente cuando pasábamos los veranos ahí. Y un día yo sentí que el mar y el viento y el sol, ellos me sentían a mí como yo los sentía a ellos. Claro. Entonces sentí que había una conciencia. ¿Una complicidad también? No, sentí que había complicidad, tú puedes decir, pero eso es como un pensamiento posterior. La verdad, lo importante es que sentí que lo que nosotros pensamos que es nuestra inteligencia, ajá, es la inteligencia del cosmos, de todo lo que vive. Entonces sentí que esa conciencia siente tu conciencia. Entonces que hay un intercambio entre las dos. Y que sentir, pensar, ser, vivir, es tener conciencia de ese intercambio. Claro. En que todo lo que uno hace tiene una consecuencia. Entonces eso es un sentido como de una responsabilidad, es una ética. Es una ética poética que a partir de ese momento guió mi vida. Entonces yo dije, esto es el arte precario. Ah, fue como la génesis de todo lo que eres uh-huh. ahora tú. Uh-huh. Interesante. Mira, hablé un poquito con Compo. Ahí tú hablas del baile de los chinos. Claro, porque... Baile, hay una relación ahí con el soncor, que es la energía del corazón en quechua. Exacto, porque muy pocos chilenos saben, pero el arte de los chinos, chilenos, es uno de los artes más potentes del mundo. Bueno, ahora acaba de ser considerado Patrimonio Universal de la Humanidad. Claro. Y los últimos en enterarse del valor del arte de los chinos son los chilenos, precisamente porque es un arte indígena que tiene miles y miles de años. Entonces es una música, una danza y una visión de lo que yo acabo de decir. Entonces lo que me impresionó mucho es que esa experiencia que yo te contaba, que tuve yo en Concón, es exacto el concepto del arte chino. Entonces yo cuando niña nunca había oído del arte chino, del arte de los chinos. Claro. A pesar de que los chinos estaban en Concón, porque era un arte de los pescadores. Los pescadores. Entonces los pescadores ahora le bailan a San Pedro. Entonces como yo no y soy... Y le cantan también. Claro, unos poemas maravillosos, pero como yo no soy católica, entonces no cachaba nada de esto de San Pedro. Y entonces fue muchos años después, cuando yo ya era vieja, que a través de mis amigos del Museo Precolombino, Claudio Mercado y José Pérez de Arce, ellos me llevaron a conocer la música verdadera de Chile, que era la música de los chinos, que está conectada con las pifilcas mapuches, ¿ves? Claro, y está también ahí el trabajo importantísimo que hacen los pescadores artesanales y que han sido arrasados por la pesca de arrastre, que son las grandes empresas económicas que tienen el mar para embarrar. Exacto, bueno, por eso yo, una de las películas, porque Concón es en realidad 15 películas, es una película madre que tiene una hora de duración y 14 peliculitas chicas que le cuelgan como si fueran los nudos de un quipu, pero un quipu digital. Entonces, una de esas películas se llama La muerte del mar y comienza con una profecía de la Gabriela Mistral, porque la Gabriela Mistral escribió en los años 50 ese poema extraordinario de ella que se llama La muerte del mar. Entonces ella vio en su espíritu, en su corazón, que el mar se estaba muriendo. Y eso es exacto lo que está pasando no solo en Chile, en todo el planeta. La chuntó la Mistral. Claro, entonces esta muerte del mar es por la codicia, es por el capitalismo. Claro, claro, claro. Las lucas. Y está también el tema de la refinería de Concón. Claro, la refinería se instaló en los años 50 en Concón y a partir de ahí ha sido una destrucción extraordinaria porque ese hábitat del Aconcagua es uno de los hábitats más ricos de Chile. Y de hecho, toda esa región del Aconcagua fue siempre, durante miles de años, la capital de la cultura chilena, en el sentido de que ahí se juntaban todas las culturas. Ahí estaba la cultura mapuche, la cultura de Aguita, la cultura de la costa, la cultura de la cordillera. Todos confluían porque ese era el valle más fértil. Entonces era más fértil que ningún otro valle por la confluencia del agua salada y del agua dulce y porque todos esos valles eran inundados por la entrada de las aguas. ¿Te das cuenta? Sí, entonces era como una especie de pequeño Nilo lleno de légamo. De riqueza, sí, pues ahora está la embarrada. Bueno, oye Cecilia, estábamos hablando de tu mamá, por la Norma Ramírez. Sí. Mandémosle saludos, ¿está escuchando? Claro. Mira, mándale saludos. A ver, mami, le dedico a usted todos mis cantos y toda mi poesía, porque usted siempre fue la luz de todos nosotros, bailando mambo, cantando, tejiendo, jardineando. Todo lo que usted toca se vuelve alegría y potencia. Qué lindo. Oye, vámonos con un tema del disco El eco de mi canto de cristal de tu mamá, po. Ya. El que, bueno, tú conoces el nombre, po. Amo tu Anay. Esta es una canción de cuna mapuche que me cantaba siempre mi mamá. Y mis amigos mapuches dicen que ella la inventó. A lo mejor. Lo más probable. Vamos entonces con la señora Norma. Antiraimeu, antiraimeu, nakurakuman, antiraimeu, antiraimeu. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos, a Mutuanay, de la señora Norma Ramírez. ¿De qué habla ahí, mamá, no? ¿En Mapungún? ¿Qué es lo que expresa en esa canción ella, en el Mapungún? Bueno, como te decía, mis amigos mapuches dicen que son todas palabras inventadas de ella. ¿Ya? Y que son, ella decía algo así como, duérmete mi niño. ¿Ya? Entonces yo pienso que es como una interpretación onomatopéyica de lo que ella siente que puede ser un acunamiento indígena, porque ella siempre amó esa música y ella de hecho imita el sonido del coltrún con la guitarra. Ella está golpeando la guitarra. ¿Le sale igual? Es impresionante, ¿verdad? Yo pensé que era control. ¿Por qué veas guitarra? Bien, bien. Saludos para la señora Norma. Mira, Cecilia, aquí tengo una duda. Tú fundaste el grupo La Tribu No. Sí. No sé si aquí tenía una duda, porque viene un lugar, sale el año 66 y el otro 67. Uh-huh. ¿Qué año fue, te acuerdas? Yo creo que es el 67. 67, ¿ya? Ahí dice, en él confluían artistas y poetas que vivían de acuerdo a los postulados del movimiento hippie. ¿Es así o no? Bueno, eso dicen los periodistas. Claro, lo saqué ahí, lo saqué de la web. Y realizaban obras de arte en comunidad. ¿Cachai? Era sí. Como la segunda cuando voy a los Jaivas, una cosa así. Claro. Sí. Ya, y esa experiencia de qué puedes contar. Mira, yo tengo aquí quienes integraban eso. La tribu no, la Coca Roca Tagliata, el Claudio Bertoni, Marcelo Charlin y el Francisco Rivera. Claro, y te faltó Sonia Jara. ¡Ah, faltó Sonia Jara! Claro. Eran harto. Ya, ¿y qué tal? ¿Qué tal ahí? Bueno, lo cierto del caso es que la tribu fue un invento, porque éramos un grupo de amigos común y silvestre como cualquier otro grupo. Uh-huh. Y de pronto a mí se me ocurrió inventar esto de la tribu, ¿no? Eso entonces, fue en Concón también, ¿no es cierto? No, fue en Santiago. Ah, en Santiago, ya. Entonces llegaron a mi casa como llegaban siempre, porque nos juntábamos a conversar y qué sé yo, a bailar juntos. Y cuando llegaron, yo había escrito el no manifiesto de la tribu, ¿no? Ya. Y le había hecho un carné a cada uno como miembro de la tribu 1. Entonces buena. A todos les pareció algo totalmente ridículo, se cagaron de la risa y se olvidaron instantáneamente de la tribu 1. Y pasaron los años y de pronto la tribu 1 se había convertido en una leyenda. Y claro, la, una leyenda, así eso pasa. Y la que menos se enteró de por qué era yo, ¿te das cuenta? Entonces se han escrito muchas cosas cómicas de la tribu 1. Y ahora yo voy a sacar un libro de la tribu. Buena noticia, ¿eso? ¿Y cuándo? Bueno, me imagino que será el año próximo, porque lo más extraordinario es que esta historia de la tribu no ha ido recorriendo el mundo, no solamente boca Chile. En boca. Sino hay hartas cosas así como mitológicas de ustedes, como pues, también está el encuentro con Henry Miller. Bueno, eso... ¿Eso es verídico? Bueno... ¿Nos puedes contar a nuestros auditores de qué se trata eso un poquito? Claro, bueno, yo tenía una tía ¿ya? que se llamaba Rosa Vicuña, que era una gran escultora, y ella un día, cuando yo era adolescente, me regaló un libro de Henry Miller que se llama El Coloso de Marusi, ajá. Y que es uno de sus grandes libros en el que habla de un poeta oral griego. Bueno, ese libro a mí me fascinó por completo y decidí leer toda la obra de Miller. Y de hecho empecé a leer todos los libros de Miller, y bueno, y decirle a la tribu que leyeran también a Miller, y de pronto no sé cómo me encontré la dirección de Henry Miller en alguna parte. Y le escribí una carta. Y lo más extraordinario es que Miller me contestó. Entonces así yo le escribí a Miller y Miller me escribía a mí. Y así sucedió. Una relación epistolar. Exacto. Entonces, bueno, eso fue algo fantástico porque yo sabía que él recibía cientos de cartas y lo que menos esperaba era que me fuera a contestar. Entonces, en ese momento, eso era el año 69, yo tenía 20 años y me invitaron a venir a Estados Unidos a la traducción de mi primer libro al inglés. Entonces, llegué a Estados Unidos y en esos viajes por Estados Unidos, de pronto me encontré en la ciudad de Los Ángeles y fui a ver a Miller. Y entonces Miller me recibió y nos conocimos y fue un día absolutamente maravilloso y... Bueno, en ese momento yo estaba viajando con el novio de mi época, de esa época que era Claudio Bertoni, así que él me acompañó, pero toda la correspondencia era Cecilia con Miller. ¡Qué bien! ¿Y no hay ninguna publicación de ese trabajo? No. De ese como testimonio, en realidad. Ahora recién se va a publicar. ¿Lo vas a hacer también con lo que tiene que ver con la tribu 1? El libro se llama Los documentos de la tribu 1. Porque hay documentos. Como los desclasificados. Exacto. Porque, claro, en realidad es una historia muy absurda. Y por eso es una historia buena, porque no es como se piensa. O sea, no fue un grupo que... Generalmente los grupos dicen, bueno, juntémonos, hagamos esta cosa, tal y cual. Claro, se organizan. Pero esto no fue así. Esto, como te digo, fue un invento. Amigos que se juntaban a bailar, como decía. A bailar y a chacotear, a huevear en buen chileno. Claro. Y te das cuenta. O a echarle el pelo. Y claro, y bailábamos. Es decir, bailábamos en forma total. Era lo más lindo. Buena, buena. Claudio Bertoni, saludos para Claudio Bertoni. Yo no me atrevo a invitarlo para acá porque Claudio no está ni ahí. ¿Sí? Ya, pues, Cecilia, mira. El 71 obtienes licenciatura en artes de la Chile. Uh-huh. Y el 73 viajaste a Londres. Uh-huh. Te embarcaste. El 72, en realidad. El 72. Claro. Sí. ¿Fuiste becada por el Consejo Británico? Sí, me gané una beca fantástica. ¿Ya? En que yo tenía menos de la edad mínima. Y no sé por qué me dieron la beca y bajaron la fecha, no, ¿cómo se dice? La edad límite para poder admitirme, porque les gustó mucho mi trabajo. Entonces yo estaba en Londres cuando fue el golpe. Y bueno, ya me tuve que quedar allá. Te quedaste allá por el golpe. Obvio. ¿Quedó la cagada? Bueno, y más encima, afuera también te podías expandir más tu trabajo, porque aquí, obviamente. No, esa no fue la razón por la que me quedé. La razón por la que me quedé es porque comprendí que era un peligro absoluto, porque yo era una partidaria declarada de Allende. Y tenía en esa época Ariel Dorfman, un programa de televisión en el cual salía yo todas las semanas. Y bueno, estaba no solamente yo, había hecho dos exposiciones individuales, una dedicada a la construcción del socialismo en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue la muestra Otoño, en que llené de hojas de árboles una sala del museo, y también otra exposición que se llamó Pinturas, Poemas y Explicaciones, llena de retratos de las marchas. O sea, yo era, digamos, una... Eso de que nosotros éramos hippies, pero no éramos nada de pelotudos, ¿te das cuenta? O sea... ¿Hippie consciente? Total. Oye, y después, mira, tú estás en Nueva York ahora. Uh-huh. ¿Resides desde el año 87 ya? No, 80. ¿80? O bueno, estoy equivocando. Del 80. ¿Ya? ¿Y qué tal tu experiencia de vivir allá tanto tiempo ya? Pues ya tienes muchos amigos, tú tienes un ambiente ya declarado ya. Pues. ¿Cómo ha sido ese? Bueno, Nueva York es un lugar excepcional del mundo en cuanto a que no es en realidad una ciudad norteamericana. Es como una ciudad planetaria. Yeah. Es una ciudad donde hay gente de todos los colores, de todas las especies. Y es el lugar del mundo donde hay más lenguas. Es decir, prácticamente todas las lenguas que están en extinción en este momento en el mundo tienen hablantes en Nueva York. Es la ciudad de máxima diversidad que hay. Entonces, yo llegué a Nueva York el año 80 a dar un performance. Llegué invitada y a los 3-4 días de estar ahí, conocí a un individuo que me dijo, no, casémonos. Y bueno, me casé con él. Entonces, fue como una sorpresa y fui rápidamente integrada. Al poco tiempo ya estaba exponiendo en el Museo de Arte Moderno. Y fui acogida por un colectivo muy potente de arte y política, un colectivo feminista, que así como en Chile es legendaria la Tribuna, este colectivo es legendario en Nueva York. Entonces, o sea, has vuelto a ser leyenda, Cecilia. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cómo se llama el colectivo ese? Heresies, que quiere decir herejías. Mira, qué buena. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que iban trabajando ahí? Bueno, ese colectivo duró, es decir, empezó mucho antes de que yo llegara y después de que yo estaba ahí duró como unos 10 años más. Y luego se desbandó porque el movimiento feminista fue muy potente en diferentes momentos de la historia. Fue potente a fines del siglo XIX, fue potente en la época de las sufragistas, las mujeres que lucharon por el voto, fue potente también en los 60 y en los 70. Y a partir de los 80 empieza como a decaer. Y luego cae como en desgracia. Y ahora está teniendo un repunte muy fuerte entre las chicas que son jóvenes, pero jóvenes así. Por ejemplo, yo escucho a las estudiantes chilenas, las dirigentes estudiantiles chilenas. Son, pero, fabulosas. Sí, pues, hay otra generación. Claro, entonces hay como un hiato entre mi generación, que fue muy feminista, y la generación nueva. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, suponte mi nuevo libro, yo me puse desnuda en la portada para homenajear a las mujeres jóvenes estudiantes chilenas que marchan desnudas por las calles de Chile. ¿Te das cuenta? Porque es como un recuperar el derecho a ser totalmente libre y entre medio. Y al revés también, po. Exacto. Entonces, el miedo porque Pinochet dejó la cagada, po. Pero no es solamente Pinochet acá en Chile, sino que en todo el mundo se produjo como un repliegue de la creatividad y del sentido de solidaridad entre los seres humanos. Entonces ahora los jóvenes están luchando por recuperar el sentido profundo de la humanidad. Es un movimiento filosófico, no es solamente un movimiento político. Entonces yo, por supuesto, me siento completamente identificada. Claro. Totalmente. Oye, vamos a la música, vos, Cecilia. Mire, preséntelo usted, el número 2. Janis, bueno, maybe, quizás. ¿Por qué, por qué? Bueno, porque Janis Joplin es como la gran artista de los años 60. Yo, el año 69, ese mismo año que lo conocí. ¿Eres fanática tú de la Janis Joplin? Es decir, súper fanática. Yo te iba a contar que ese año 69 que yo andaba por Nueva York precisamente ¿ya? para la traducción de mi libro al inglés. Imagínate, yo era una niña de 20 años y ya estaban traduciendo mi primer libro al inglés. Muy bien. Eso ya era algo nunca visto. Atrevido, atrevido. Y claro, un libro de poesía erótica, indecente, que causaba un impacto tremendo. Y entonces iba caminando por la calle y de pronto veo un letrerito que pasaba en una película. Y era un festival de Monterrey, se llamaba. Y entonces nos metimos ahí a ver esa película y ahí estaba cantando Janis Joplin. Y bueno, ahí quedé absolutamente flechada porque nadie en el mundo canta como ella. Claro, sí. Vamos entonces con Janis Joplin, amigo control. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba la gran Janis Joplin. Bueno, te digo, Cecilia. Bueno, bueno, bueno. Faltó un pitito. No hace falta. Con la música basta y solo. Ah, ya, bueno, ya. No he dicho nada. Oye, Cecilia, ¿nos puedes regalar unos poemitas? Bueno, mira, lo que estaba pensando es primero... Lo que usted quiera, dígamelo. Sí, te voy a leer un poema de la época de la Janis. Ya, pues. ¿Ya? Vale. Un poema que escribí en Santiago cuando yo era chilena, que se llama Retrato Físico y está escrito en el año 66. Tengo el cráneo en forma de avellana y unas nalgas festivas a la orilla de unos muslos cosquillosos de melón. Tengo rodillas de leotropo y tobillos de piedra pómez, cuello de abedul africano, porque aparte de los dientes no tengo nada blanco ni la esclerótida de color indefinible. Tengo 20 dedos y no estoy muy segura de poder conservarlos. Siempre están a punto de caerse, aunque los quiero mucho. Después me termino y lo demás lo guardo a la orilla del mar. No soy muy desvergonzada, a decir verdad. Siempre que hay un hoyo me caigo dentro, porque no soy precavida ni sospechosa. Muy bien. Vamos, otro o después. Sí, no, al tiro te puedo leer, porque en esa época los chilenos se han olvidado de lo increíble que fue la elección de Salvador Allende en Chile. Fue un evento que causó un impacto tan grande que de pronto Chile se empezó a llenar de los genios y la gente más increíble del mundo que dejaban todo votado por venirse a Chile. Para ser testigo de todo lo que estaba. Para ser partícipe. Claro, partícipe. Porque era como crear un futuro diferente para toda la humanidad, no solamente para Chile. Entonces era una explosión de belleza y creatividad impresionante. Entonces en ese momento fue nombrado director del Museo de Bellas Artes, Nemesio Antúnez, que era un hombre visionario iluminado. Entonces él salió por la tele y dijo, yo voy a convertir el Museo Nacional de Bellas Artes en un lugar para los jóvenes. Yo vi ese programa, yo creo que al día siguiente fui y le dije, yo no lo conocía, llegué y entré directo a su oficina y le dije, Nemesio, yo quiero hacer una exposición, quiero llenar de hojas el Museo de Bellas Artes. Entonces Nemesio se quedó sorprendido y me dijo, déjame pensarlo. Y a los 3 días me llamó por teléfono y me dijo, bien. Entonces me dio una carta con la cual yo le pedía a los jardineros de todos los parques de Santiago que juntaran hojas y llegaron grandes camiones y depositaron todas las hojas. ¿Cómo las retiraba ahí? Bueno, se suponía que la tribu me iba a ayudar, pero no llegó ninguno. Todos se quedaron en su casa y la única persona que me ayudó a meter las hojas adentro del museo fue mi mami. Entonces mi mami, señora Norma. Norma Ramírez, la gran cantante, y yo nos pusimos unos overoles, nos tapamos la nariz porque era el polvillo. El polvillo de las hojas y llenamos esa hoja, esa sala de hojas, la sala. Salón de otoño se llamaba. Bueno, Nemesio le colocó el salón de otoño, pero yo le puse otoño. Entonces, la gente tenía que entrar y caminar por ese océano de hojas y llegar al fondo y se encontraba con un texto que era el diario de otoño escrito al revés. Entonces, ahí yo contaba toda la historia de por qué el otoño y voy a leer la última parte de ese texto que escribí en ese momento, que era el año 71. Ya. Entonces, este era un acto de amor al socialismo y de amor a lo que estaba pasando en Chile. Entonces, dice al final del diario, la pieza Otoño quiere causar placer al público. El arte nació para jugar y aunque muchos se han olvidado, está bueno que ahora se acuerden. Las personas, viendo que alguien se ocupó de recoger tantas hojas, pensarán que me interesan mucho y a ellas, a su vez, pensarán que jamás pusieron atención a las hojas ni al otoño. Y así pasarán su vida sin poner atención a nada. Cuando van en el bus, piensan en bajarse del bus. Y así sucesivamente. no viven en el presente. No conocen gozo, y como a cada una le tocan apenas 70 años, y la mayoría de la gente que viene aquí tiene entre 15 y 20 años, entre 15 y 50 años, a unos les quedan apenas 20, así que vayan tomando nota. La conciencia de la propia muerte las podría volver revolucionarias. La hombre, la mujer nueva, o es la, él que tiene una nueva visión del tiempo. Sabe que no lo puede malgastar y tratará de mil modos de transformar su mente, sus relaciones, de precipitar la revolución, porque no hay derecho que viviendo todos tan pocos años haya que sufrir. Una obra dedicada al gozo no es una obra apolítica, porque quiere hacer sentir la urgencia del presente, que es la urgencia de la revolución. Bien, bien, ahí está todo lo que tú estabas hablando de, uh-huh, del Chicho. Exacto. Qué buena. Sí. Mira, oye, mira, habla un poquito de tus libros que has publicado, El sabor a mí, ese que estás leyendo ahora. Uh-huh. Ese de la primera edición fue 73. Uh-huh. Pero hay una reedición ahora que tienes en la mano, que le hizo la Diego Portal hace poquito. Sí, este fue el primer libro que salió después del golpe. Ya. Entonces, yo estaba en Londres, como te dije, para el golpe, y me habían invitado a hacer un libro de artista con una editorial extraordinaria del movimiento Fluxus, que la llevaba un artista mexicano que se llama Felipe Ehrenberg, y que era Boyes Press. Entonces, Felipe me invitó a hacer un libro con él, y yo le dije, bien, voy a hacer un libro contigo, siempre y cuando hagas también un libro de mi novio. No me digas, entonces le tuvo que hacer también un libro a Claudio Bertoni. Y así Claudio Bertoni publicó su primer libro, El Cansador Intrabajable. Sí, ¿ese es con edición de Ornitorrinco? No, esa es la segunda edición. La primera la sacó junto conmigo en este Boyes Press, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que como yo soy mujer, en Chile nunca nadie le dio bola al hecho de que yo había publicado ese libro, que fue el primer libro que salió después del golpe militar. Y entonces en esas pocas semanas entre que yo fui invitada y que el libro salió, yo transformé el contenido del libro y convertí al libro en el primer testimonio del golpe militar. Entonces, ese libro, cuando salió en Londres, causó un impacto tremendo, se agotó instantáneamente, la BBC hizo una película dedicada a mi trabajo, y bueno, ese libro es un libro que está en las colecciones de Museo de Arte Moderno, de la Tate Gallery, de todos museos importantes tienen ese libro. Pero en Chile nunca nadie se enteró de que ese libro existía. Hasta que... Pasó piola. Pasaron casi 40 años. Mucho. Hasta que finalmente la Universidad Diego Portales, gracias a Marcela Fuentes Alba, se interesó en publicarlo. Y esta es la primera edición chilena. Pero como te digo, sale esto el año, a ver qué año sale, 2007 creo. Sí, sí, fue hace poquito. Imagínate, y el original es del año 73. ¿Cuántos años son? Hola, harto, como 40 años. Porque en Chile no hay el sentido de aceptar la existencia de las mujeres. Las mujeres en Chile son no personas. Silenciadas también. Totalmente censuradas y silenciadas. Terrible, ¿eh? Después, el 83... Luxumey o el traspié de la doctrina en México. Claro, entonces, ¿qué sucede que cuando...? Hay una continuidad en tu obra, ¿es así? Sí, hay continuidad y hay también quiebres, porque, por ejemplo, ¿qué pasó? Que con el golpe militar se quebró no solamente la historia de Chile, sino también se rompió la historia de la escritura en Chile. Entonces se produce un gran silencio, en el cual la gente de mi generación se quedó durante casi 10 años sin publicar. Fíjate que hay un hiato entre mis publicaciones de 10 años. Y si tú miras la bibliografía de la gente de mi generación, eso es muy frecuente, es muy común. Bueno, vino la dispersión, vino el exilio, vinieron todas las catástrofes habidas y por haber. Fragmentos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo había firmado contrato para publicar un libro que también se llamaba Sabor a mí, con las ediciones universitarias de la Católica de Valparaíso, antes de irme de Chile. Ya. Y ese libro fue censurado y nunca salió, y recién salió el año pasado en Chile. O sea, ese sí que estuvo censurado durante más de 40 años. ¿Ves? Entonces, es impresionante el pavor que la sociedad y la cultura chilena le tiene a la mujer. A la libertad de las mujeres pensadoras, de las mujeres creadoras. Se silencian y las dejan. Bueno, por eso la Violeta se suicidó. Acá en Chile se dice que se suicidó por amor, pero se suicidó porque nadie la inflaba. Se suicidó de rabia, de odio. Es verdad. Es verdad. Bueno, tengo hay una diversidad de libros que tú has publicado, Cecilia, también en muchos países. En Buenos Aires, Palabra Armas, es 84. Después en Colombia, el 86, Samara. La Vicuña, ahí hay un juego de palabras. El 90. La realidad en una línea, el 94, etc. Hay igual una diversidad, pero como tú dices, no acá en Chile, sino que en el extranjero. Claro, sí. Yo he publicado, no sé si 20 o 22 libros, depende cómo se cuente, pero casi todos afuera. Sí, por eso. Y cuando, es muy extraordinario, por ejemplo, porque cuando se reeditó El Sabor a Mí, acá pasó absolutamente desapercibido. Nadie le hizo ni un comentario, ni una reseña. Fue exactamente igual que no se hubiera publicado. El mismo libro se reeditó en Estados Unidos, que es un país de, ¿cuánto? 250 millones de habitantes y 400 millones de poetas. Y el libro se convirtió en un bestseller. Entonces ya se agotó antes de salir a las librerías, ya estaba agotado. Entonces ya, te fijas, o sea, hay un interés allá en el pensamiento y en el ser de las mujeres. Tal vez el mundo editorial también acá en Chile es más o menos. Es decir, es totalmente dominado por la idea de que los hombres son los creadores. Entonces, esa ha sido la política de la cultura occidental durante 10.000 años. Demasiado. Tú tienes acá, está muy linda la edición, te la hizo Catalonia, censurado, que son textos del 65 al 72, más o menos. Exacto. Ahí no me equivoqué en la fecha. No. Y, ábrelo en cualquier, escoge tú, en cualquier parte, al tuntún. Pero escuchemos un tema y después ya, ¿te parece? Bien. Ya, mira, preséntelo usted aquí, este tracklist que elegiste tú, Cecilia, así que el número 3. Escogí esta canción porque es una canción que mi mami adoraba y ella siempre me tocaba en la guitarra. Entonces, yo creo que es en los años 60 o 50 que un cantante muy popular brasileño que se llamaba Silvinho hizo popular esta canción. Entonces, cuando tú me dijiste que tenía que escoger una canción, esta fue la primera que se me vino. ¿Tú me dijiste que estabas cantándola con ella? Exacto, precisamente se me vino al tiro, a la memoria, porque yo adoraba esta canción, pero en la versión de mi mami. Pero ahora vamos a escuchar Silvinho. Vamos con Silvinho. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes amaste, hoje o remorso me faz padecer. Essa é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso quero morrer. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis. Fiz de ti, meu amor, infeliz. Ah, esta noite eu queria morrer. Perdão, quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto por mim derramaste. Hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso eu quero morrer. Eu vi sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Perdão. Quanto pranto por me derramaste, hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso quero Chile. Ahí está, amigo Silviño. Oye, la canción desgarradora. Sí, bueno. Maravillosa. Como debe ser. Ya, pues vámonos con el poema de Censurado, po. Ya, escoge. ¿Tú me dijiste que yo quisiera? Cualquiera. Oye, pero tenés mucho marcado, po. Pero así nomás. Al ya, tuntún, al ojo, al ojo. Tuntún, al tuntún. Ya. Que salga uno bien cochino. Salió... ¿Cuál? ¿El de la derecha o izquierda? A ver. Este es más bonito, La Gitana. Ya, ya. Bueno, este cuadro en realidad está inspirado en una pintura del aduanero Rousseau. El aduanero Rousseau, tú sabes que era un trabajador. Ah, claro. Entonces él trabajaba en la aduana, por eso se llamaba el aduanero, y en sus ratos libres pintaba su imaginación de lo que era una selva a la cual él jamás había ido. Entonces sus selvas son más hermosas que las selvas verdaderas porque son imaginarias. Entonces este cuadro en el cual se inspira el poema es maravilloso porque es como un desierto en el cual hay un león y hay una mujer que está dormida. Entonces el león, en vez de comerse a la mujer, la mira dormida. Entonces ese es el poema. Muy bien, muy bien. Ya. Se llama... La gitana dormida. Un león vigila su cuaderno de sueños. La gitana ha escrito durante años una obra secreta que nadie jamás conocerá, pero que ha empezado a realizarse en la vida real. Mientras ella continúa soñando, sus sueños forman el mundo. El león, sin embargo, no puede dormir. Si deja de vigilarla, ella podría despertar y nosotros desaparecer instantáneamente. ¡Wow! Bien, bien. Oye, Cecilia, mira, yo dentro de todos los datos que saqué para conversar contigo, tú también le pegás y la cantás, po. ¡Canté! Claro que sí. Y vas a sacar un disco que se va a llamar Kun Turco. Sí, ¿nos sí. puedes hablar de ese proyecto un poquito? ¿De qué trata? Claro, son, sí. Son varios temas, son varias canciones. Sí, sí, es un LP, o un sea, LP. Es un vinilo. Ya. Sí, sí, son muchísimas. Bueno, lo que sucedió es que, bueno, yo cuando ya era grande, cuando tenía como unos 30 años, me empezó a salir un canto muy extraño, que no se parecía a nada que yo había oído. Entonces, cuando sentí ese canto, supe que era un canto que quería que yo estuviera al servicio de él. Entonces no era un canto en el cual yo tenía derecho a decir, mira, yo no voy a cantar, sino que yo solamente tenía que hacerle caso a ese canto. Y era un canto tan extraño que daba vergüenza cantar así. Entonces yo al comienzo, cuando los primeros cantos y la primera vez que canté en público, canté en la Galería Carmen Bo, acá en el barrio Bellavista. Entonces vino mi abuelita, que tenía como 100 años en ese momento, y un poquito de público chileno, y yo apagué la luz y canté desde la sala del lado. Todo en la luz apagada y en silencio empiezan a salir estos cantos que en realidad no son cantos, que son casi como lamentos, como lloros, como quejidos. En diversas lenguas. En lenguas desconocidas. Ajá. Entonces, bueno, mi abuelita me dijo que por favor nunca volviera más a hacer eso porque daba mucho, mucho miedo. Pero mientras más miedo y más extraños los cantos, más fuertes, y yo no tengo, como te dije, derecho a decir que no. Yo solamente tengo derecho a hacer caso. Bueno, entonces pasan los años y en el año 2006, creo que es, ¿cuándo fue escogida presidente Michelle Bachelet? Fue el 2006. ¿No? 2006 más o menos, sí. Claro. No, antes. No. Bueno, digamos, cuando ella fue elegida presidenta, ¿sí? Me invitaron... El primer mandato. Exacto, el primero. Entonces me invitaron a mí a ser parte de una exposición que se llamaba Del Otro Lado y que era una exposición de arte de mujeres que se iba a hacer justo debajo de La Moneda, en el Palacio de La Moneda. Entonces yo, para hacer una obra dedicada a la Michelle Bachelet, ese año de la primera votación yo no tenía derecho a votar porque el registro civil había sido incendiado durante la época de Pinochet y mi registro electoral estaba incendiado. Entonces yo, como vivo afuera, no había podido todavía renovar. Claro, claro. Y me quedé sin votar. Entonces subí al glaciar del Plomo y puse mi voto al pie del glaciar. Y mi voto consistió en hacer un kibu menstrual en el que yo rogaba que Michelle Bachelet no vendiera los glaciares, no los entregara a las mineras canadienses y protegiera el agua, los ríos, protegiera la sangre y el agua de los chilenos. Ajá. Entonces empecé a hacer estos cantos. Cuando empecé a hacer estos cantos, llegaron dos cóndores. Y esos dos cóndores empiezan a volar sobre mi obra y sobre mis cantos. Eso está en un video. Es muy impresionante ver las alas de los cóndores extendidas sobre mi cuerpo. Es bien impresionante. Entonces, este canto, que se llama Kunturko, que quiere decir el cóndor del agua, está dedicado a los glaciares que se están extinguiendo no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Es decir, al agua dulce que está desapareciendo precisamente por la codicia y la barbarie de la gente. Nuevamente. Que no sabe proteger las cosas que importan como el agua. Uh-huh. Oye, Cecilia, ¿y este disco? El EP, me decía. Uh-huh. ¿Lo vas a presentar el 9 de enero? Sí, el 9 de enero en la Galería D21, que está en Providencia con Lion. Ah, ahí vamos a ir. Ya, muy bien, ahí va, sí. A estar. Y vamos a invitar, vamos a pasar de nuevo el aviso. El aviso para que vayan nuestros amigos. Fantástico. Oye, y antes yo, la hora se nos va volando. Hay un trabajo tuyo que es Artistas por la Democracia, Artists for Democracy. Sí, exacto. ¿No puedo hablar así a grandes rasgos, por favor, Cecilia, de qué trata eso? Que es interesantísimo, está en el Museo de la Memoria. Claro, sí. Bueno, yo estaba en Londres, como te conté, cuando fue el golpe. Entonces, de inmediato me transformé de un minuto para el otro en una activista política, porque hasta ese momento yo había sido artista solamente, ¿te das cuenta? O sea, por supuesto, amaba a Allende y todas esas cosas, y hacía obras dedicadas a él, pero no era activista en el sentido de organizar. Entonces, cuando sucedió eso, yo di una charla en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y me escucharon varios artistas, y entonces yo dije ahí que cómo era posible que los artistas de Inglaterra estuvieran hablando de cosas como, por ejemplo, el valor de las pinturas y todas esas cosas, y qué comisión se iba a cobrar en las galerías, cuando había lugares del mundo como Chile donde los artistas estaban siendo masacrados, donde el pueblo estaba siendo masacrado y donde la obra de arte principal de Chile era su revolución, su derecho a hacer una revolución democrática, una revolución sin persecución, porque es muy raro que haya una revolución donde hay absoluto respeto a la disensión, y eso fue Chile. Entonces dije eso, y bueno, quedó la gran manzaca en la sala, y ahí mismo se formó un grupito en torno a lo que yo decía y se fundó esta organización que se llamó Artistas por la Democracia. Entonces fuimos cuatro los fundadores. ¿Quiénes son? Entonces fueron Guy Brett, David Medalla, John Dagger y yo. Yeah. Entonces hicimos un llamado a los artistas del mundo a donar obras para apoyar la resistencia chilena. Y empezaron a llegar obras de todos los artistas principales del mundo. Es algo similar que pasó con Allende, ¿te acuerdas? Que Allende también empezaron los artistas del mundo a donarle trabajos y obras. Pero la diferencia es que el pedido de Allende salió cuando Allende estaba vivo. Claro. Entonces era lo que es ahora el Museo de la Solidaridad. Ajá. Fue un llamado desde Chile y de Allende y de los artistas que apoyaban a Allende para que los artistas donaran obra. Entonces, ese proyecto, por supuesto, tiene una continuidad y una vida propia. Nosotros, la diferencia era que nosotros éramos unos cabros jóvenes, ¿te fijas? Y nosotros no teníamos apoyo de nadie. Éramos solamente cuatro amigos que decidimos fundar esta organización. Y en pocas semanas ya teníamos 300 miembros y, como te digo, obras de todo el mundo, obras de Roberto Mata, de Julio Cortázar, de los artistas más increíbles, Claes Oldenburg. Cuando hicieron la convocatoria, ¿nunca se imaginaron que iban a llegar a esos trabajos? Bueno, entonces se hizo este gran festival que organicé yo con mis amigos allá en Londres y se hizo un remate para la resistencia chilena y, bueno, se generaron una cantidad de problemas. Todos los artistas se pelearon entre sí, hubo una pelea gigantesca y esas obras quedaron perdidas y desaparecidas hasta hace muy poco, cuando el museo, es decir, Paulina Varas, que es una joven curadora chilena, me invitó a hacer una muestra contando esta historia, porque esta historia fue borrada de la historia del arte chileno y de la historia del arte de Inglaterra también. Entonces, esta historia borrada apareció por primera vez en Chile en enero del año 2014 en el museo. ¿Lo mismo que con tu obra? Exacto. Por eso te digo que, ¿por qué esta historia fue borrada? Porque fue una historia de una mujer que fundó un movimiento. Y porque es un movimiento de solidaridad autónomo, independiente, ni partidista, ni nada, sino simplemente un gesto de amor a la revolución de los artistas. Entonces, esas obras, más de 100 obras donadas por los artistas, ahora están en la colección del Museo de la Solidaridad. ¿Están ahora? Ahora. O sea, están. Si tú vas mañana, puedes verla. No, están en bodega, pero pertenecen al patrimonio de Chile. Deberían por hacer una itinerancia o algo así. Bueno, espera. Hay el plan de hacer una muestra de las obras donadas por Arts for Democracy en el futuro. Buena noticia. Oye, se nos va volando la hora, ya son. Estamos listos. Mira, nos quedan dos canciones, pero como nos queda tan poco tiempo, te voy a decir que elijas una de las dos. Yo creo que la última. Como quieras, bien. ¿Pero qué crees tú? Las dos son potentes. Escoge tú. Ya escogiste el Gavilán. Sí, el Gavilán. Ya. Pero espérate. Yo te quiero dar las gracias, Cecilia, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Te dije que la hora iba a pasar volando. Sí, sí. Y cualquier cosa nos avisa y nosotros pasamos el datito. Fantástico. Bueno, se nos viene el lanzamiento del disco ahora el 9 de enero. Eso. Ya, pues, Cecilia. Entonces, amigos, muchas gracias por haber estado parando la paila con nosotros. Y nos vamos con el Gavilán de la Violeta Parra. ¡Chao! ¡Chao! Mi vida, mi vida.